Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Les habla el Pastor Francis Almaguel de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico. Estoy en estos momentos y en estos días ayudando aquí al Ministerio Alzad en Loma Linda, California. Es un gusto estar con ustedes y queremos invitarle a estudiar la Palabra de Dios. Para ello, queremos pedir la bendición del Altísimo para que dirija este programa, la mente y la vida de cada uno de ustedes. Oremos. Nuestro bondadoso y eterno Dios, en esta oportunidad, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos por tus bondades, tu amor, tu misericordia y tu perdón. Queremos que bendigas a cada amigo que pueda estar en estos instantes escuchando este programa. Atiende sus necesidades, que podamos entender a través de este estudio que hay poder en Cristo Jesús, que hay solución para todos nuestros problemas. Te alabamos y te glorificamos. Quédate con nosotros y con nuestros amables oyentes. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, continuamos y agradecemos a nuestro Dios este privilegio de estar con ustedes. Y esperamos que el estudio que vamos a compartir sea de bendición para todos. Vamos a usar la Biblia, la eterna palabra de Dios, el libro por excelencia. Tenemos también nuestro folleto de estudio. Y la temática que vamos a usar durante toda esta semana está titulada Jesús las ministraba en sus necesidades. Jesús ministraba las personas, ministraba las comunidades de acuerdo a las necesidades de ella. Y hay un verso que se considera muy particular, el verso clave de este estudio, y aparece en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, en el verso 35. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué maravilloso es saber que Jesús, el médico de los médicos, atendía las necesidades de aquellas personas que sufrían de algún tipo de enfermedad. Y gloria sea su nombre, porque en estos instantes Jesús sigue siendo el médico de los médicos que atiende cualquier situación que puedas tener. Para ello, el estudio nos va a ayudar grandemente a captar la idea básica del deseo de Dios para con nosotros. En la parte introductoria queremos compartir lo siguiente. Una mujer adventista jubilada pensaba ya dejar sus actividades, su oficio, y se encontraba allá en el África. Y debido a la enfermedad mortal del SIDA, ella determinó continuar con el trabajo que realizaba, pero en esta ocasión lo hizo tratando de alimentar a los niños huérfanos. Y se propuso compartir con esos niños, que en el inicio habían 50 niños, y ella les daba diariamente, 6 días a la semana, alimento nutritivo suficiente para que esos niños continuaran viviendo en unas mejores condiciones. Eso apareció en el año 2002. En el año 2012, el grupo ascendió a 300 niños que atendía diariamente dando el alimento. Luego pensaron en establecer una escuela para ayudar a esos niños, y 45 de esos niños asistieron allí a la escuela con el propósito de aprender, para el propósito de instruirse y ser hombres de éxito y mujeres de éxito en un futuro. Además de eso, el departamento de ADRA comenzó a suplir ropas a aquellas personas que lo necesitaban. Y esta 80 personas asistiendo a esas reuniones y se estableció una iglesia. Se recibieron unos donativos de parte de la iglesia a nivel mundial y se construyó un orfanatorio y una iglesia nueva, y allí ellos alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios, sirviendo a la comunidad. El tópico que vamos a continuar compartiendo con ustedes está titulado Instrucciones al ministrar, interrupciones al ministrar. A veces hay interrupciones. ¿Cómo enfrentamos y cómo enfrentó Jesús esas interrupciones? Encontramos que la palabra de Dios nos habla de Jesús cuando salió allí de Decápoli, después de haber realizado el milagro de eliminar, expulsar el demonio de aquel gadareno. Y entonces pues llegó, y según registra Mateo, Marcos en el capítulo 5, en el verso 22 al 43, un dirigente de una sinagoga llamado Jairo se acercó con el propósito de pedirle que fuera, que su hijita estaba gravemente enferma. Jesús caminó rumbo a la casa de Jairo, pero en ese transitar sintió que alguien le tocó y se detuvo. Y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos dijeron, maestro, la multitud te aprieta, rozan contigo. ¿Cómo vas a preguntar quién me tocó? Dice, de mí salió poder. Y miró, y justamente una mujer se identificó como la que había tocado el borde de su manto. Había establecido un compromiso de ella con su Dios de acuerdo a su fe. Si solamente porque no voy a poder llegar a hablar con Jesús, toco el borde de su manto, quedaré completamente sana. Y Jesús la vio y dijo, hija, se ha hecho de acuerdo a tu fe. Y en ese instante, aquella mujer que había padecido el flujo de sangre por 12 años, quedó completamente sana. Jesús finalmente llegó a la casa de Jairo. Pero antes de llegar, unos emisarios llegaron y le dijeron, Jairo, no moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Y Jesús le dijo, como nos dice a nosotros hoy, ten confianza, cree solamente. Y llegaron, encontraron allí un episodio triste, plañideras llorando, tristeza en la familia. Y Jesús sacó fuera a todas aquellas personas. Entró él, Santiago, Pedro y Juan, el padre y la madre de la niña. Y llegó allí donde estaba la niña y le dijo, tomándola de la mano, Talita Kumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó, pidió alimento y completamente restaurada, sana, se obró el milagro de la resurrección. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene el mismo poder. No importa el problema que pueda tener usted en estos instantes, no importa la enfermedad, no importa la situación, si confías en el médico de los médicos, si depositas tu fe en ella, aunque hayan interrupciones, y las interrupciones son buenas para realizar la obra del Señor. Por lo tanto, no te sientas mal si alguien te interrumpe porque están pidiendo la ayuda tuya para ayudar a una persona que necesita. Ve y encuentra en esa interrupción una solución para aliviar los dolores humanos. Por lo tanto, queremos en este momento pedirle a nuestro Dios que nos dé el privilegio de ayudar. Querido y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a nuestra amable audiencia. Si alguno que tiene alguna situación difícil, atiéndela, Señor. Si alguno tiene alguna enfermedad, solucionala, porque Jesucristo es el mismo hoy, tiene el mismo poder. Aumenta nuestra fe, Señor, y permite que encontremos interrupciones positivas para ayudar a nuestros vecinos y a nuestros amigos, a personas que necesitan del poder y la gracia de Cristo Jesús. Gracias por amarnos, por escucharnos y perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Habla el Pastor Frankie Almaguel, es un gusto estar con ustedes y esperamos que al continuar nuestro estudio, que ya iniciamos en el día de ayer, bajo el título Jesús la ministraba en sus necesidades, y hablamos acerca de interrupciones al ministrar, queremos pedir la bendición de nuestro Dios para entrar en el tópico ¿cómo puedo yo ayudar? Nuestro bondadoso y eterno Dios, en estos instantes alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Queremos, oh Dios, que atienda las necesidades de cada amigo o hermano que está observándonos, que está escuchando de alguna manera en cualquier parte del mundo, y permite que hasta ellos llegue la bendición amplia tuya, oh Dios. Permite que Cristo, como el médico de los médicos, pueda atender nuestras necesidades. Gracias por amarnos, por escucharnos, por perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, es un gusto estar con usted y continuar con el estudio. Ya mencionamos que vamos a analizar el tópico, ¿cómo puedo yo ayudar? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el verso 46 al 52, encontramos un relato maravilloso que va a poner de manifiesto y nos va a alertar cómo nosotros podemos ayudar en momentos difíciles, en momentos críticos, en momentos de necesidades de alguna persona. Allí aparece en el relato que en Jericó, Jesús se acercó a Jericó. Y justamente tuve el privilegio de estar allí en Jericó. ¿Y qué sucede? Mencionaron que el árbol que está a la entrada de Jericó, posiblemente ese árbol milenario, un árbol milenario, fue donde Zaqueo se subió para ver la comitiva cuando Jesús se acercaba. Pues en Jericó había un ciego llamado Bartimeo. Y cuando él se enteró que Jesús se acercaba allí a la ciudad, pues mire, dejó de pedir limosna y con voces bien altas dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el relato menciona que cuando los discípulos oyeron que el ciego pedía al hijo de David, a Jesús, que tuviese compasión y misericordia de él, quisieron impedir que él hablara. No, no continúes hablando, pero él no le hizo caso a los discípulos. En forma aún más alta: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Y Jesús se detuvo. Y hermanos y amigos, cuando Jesús se detiene, algo maravilloso ocurre. Y le dijo: díganle que venga. Y Bartimeo se acercó a donde estaba Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿qué quiere que hagas por ti? ¿Cuál es tu necesidad? Y amigos y hermanos, ¿no sabía Jesús cuál era la necesidad de Bartimeo? Sí lo sabía. Y simplemente Bartimeo le dijo: Señor, yo lo que quiero es ver, recibir la vista. Y Jesús le dijo: de acuerdo a tu fe se ha hecho. Y en ese instante comenzó a ver, y alababa y glorificaba el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso es confiar en el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Maravilloso. En Jerusalén, menciona también el relato bíblico, que Jesús se encuentra con otro ciego. Pero ese ciego Jesús lo tocó. Ese ciego Jesús lo envió. Y fue allí al estanque de Betesda. Maravilloso. Jesús obra de diferentes maneras. Quiere ayudar a tu vida. Y al llegar allí al estanque de Betesda, encontró que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, tullido. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Una pregunta muy retórica. Él quería ser sano. Oh, Señor, oh, Maestro, no tengo oportunidad de llegar cuando se mueven las aguas para entrar y ser sano. Y Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre se levantó, tomó allí su lecho, su catre, pudiéramos decir, y siguió andando completamente sano. Hay poder en la orden de aquel que en el principio dijo y fue hecho, mandó y existió. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y Él está listo para ayudarnos a nosotros a desarrollar una fe poderosa en las verdades de su santa palabra. Y también estar listo para ayudar a otras personas, no importa las necesidades que esas personas puedan tener. Por lo tanto, tenemos que considerar la oportunidad que Dios nos da de ayudar. Recuerden que mencionamos que el título de nuestra lección que estamos estudiando durante toda esta semana es Jesús ministraba en sus necesidades, ministraba a la comunidad de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Él veía y él conocía completamente la necesidad de todas las personas y trataba de ayudar a todas las personas. ¿Está listo a ayudarte a ti hoy? No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu problema. Por lo tanto, tienes que pensar que en estos momentos puede haber alguna persona, quizás cerca de ti, quizás un vecino tuyo, quizás alguien que está viajando a tu lado, que tenga una necesidad que tú no la conoces. Dios te va a indicar. Por supuesto, no podemos, como Jesús, leer, saber lo interno, porque el que produce que nosotros estemos sufriendo las enfermedades es el pecado originado allí por Lucifer en el principio. Pero Cristo vino con el propósito de perdonar todos tus pecados. Y si tú reconoces que eres un pecador, pero confías en el poder de Jesús y estás dispuesto a confiar en Él y ayudar a otras personas, vas a ver la bendición que Dios tiene para ti y para esa persona que necesita de ti. La mayoría de nosotros no tenemos problema en expresar nuestras opiniones. Mira, no es el momento de decir tú estás sufriendo porque haces esto, haces lo otro. No es el momento de señalar defectos o errores de alguna persona. No, confía en el poder de Jesús. Detente y cree que Jesús tiene el mismo poder que cuando estuvo en esta tierra hace 2000 o más de 2000 años atrás. Hay poder en Cristo Jesús. Si está dispuesto a ayudar, si está dispuesto a compartir el conocimiento que tú tienes de ese poder de nuestro Dios, poner en práctica tu fe, va a haber resultados maravillosos. Muchas personas están esperando por ti. Muchas personas están esperando que les llegue una palabra de ánimo. Una palabra que haga que esa persona pueda pensar que es especial para Cristo Jesús. Y todos nosotros somos especiales para Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay razón para temer. No hay razón para tener preocupación. El Señor lo hizo. Y Él prometió que nosotros haríamos algo semejante o mayor a la que Él realizó cuando estuvo aquí en esta tierra. ¿Qué puedes hacer en el día de hoy para ayudar a una persona que necesita? Ponte en las manos de nuestro Dios y verás esos resultados positivos en tu vida y en la vida de aquellas personas que están a tu lado, a tu alrededor, con las cuales tú compartes, quizás en tu trabajo, quizás en tu centro de estudio, quizás al viajar, allí hay alguna persona que necesita de ti. Confía, pídele a Dios que te ayude, que te ilumine para hacer obras de bien, para el bienestar de las personas y para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Qué te parece, amigos y hermanos, si nosotros en estos instantes pedimos la bendición de nuestro Dios para que Él fortalezca tu vida, fortalezca mi vida y juntos podamos ayudar a aquellos que necesitan del amor de Jesús y del bálsamo sanador de Cristo Jesús? Querido y bondadoso Dios, en estos instantes queremos tu bendición para cada amigo que está escuchando y observando nuestro programa. Permite que estemos dispuestos a ayudar. ¿Qué era lo que Jesús hacía cuando estuvo en esta tierra? Que podamos encontrar la oportunidad para ayudar a alguna persona en el día de hoy. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu perdón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén Amén, Jesús. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Es un gusto saludarle a todos en estos instantes y desearles bendiciones de lo alto. Le habla el Pastor Francis Almaguel de la Asociación Adventista del Este, ahora ayudando en el Ministerio Alzata aquí en Loma Linda, en la Iglesia Hispana. Queremos pedir la bendición de nuestro Dios al estudiar su palabra. Bondadoso y eterno Dios, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estás interesado en nuestro bienestar. Y queremos ahora que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes y en la mente de cada uno de nuestros amigos para que podamos juntos entender el propósito tuyo, el ideal tuyo, y es que nosotros disfrutemos de salud y prosperemos en todas las cosas. Gracias por amarnos y escucharnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos, es un gusto continuar con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Recuerden que en nuestro folleto estamos estudiando bajo el título Jesús las ministraba en sus necesidades. Y el tópico que vamos a analizar en estos instantes lleva como título las necesidades más profundas. Vimos en el día de ayer cómo Jesús le dio la vista al ciego Bartimeo, cómo aquel paralítico en el estanque de Betesda recibió justamente la salud después de 38 años de estar enfermo, porque para Dios nada es imposible. Ahora vamos a ver las necesidades más profundas, cómo la vamos a abordar en estos instantes. Pero quiero que tengan presente el verso principal que debemos aprender durante esta semana. Aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, allí en el verso 35, y la palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando todo tipo de enfermedad y todas las dolencias en el pueblo. ¡Qué maravilloso lo que Jesús hacía! Así que Jesús, como Señor, sabía las necesidades de todas las personas. Conocía el origen de los problemas de cada persona. Recuerden que mencioné el pasaje que aparece en la carta a los Hebreos, allí la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, en el verso 8, donde dice el escritor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y encontramos que la palabra de Dios menciona a lo menos dos ilustraciones, dos ocasiones maravillosas donde Jesús identificó y mostró ante el público al rezar los milagros que él sabía el trasfondo de las personas. En primer lugar, encontramos allí en Mateo capítulo 2, verso 8, cuando Jesús estaba allí en Capernaum y cuatro amigos de un paralítico llevaron a ese paralítico a donde estaba Jesús. Y al llegar, encontraron que era tanta la multitud que no podían llegar a donde estaba Jesús. Y dieron algo especial. Subieron al techo de la casa. Quitaron allí uno de los cines o losas o que cubrían. Y justamente descubrieron el lugar donde estaba Jesús. Abrieron aquel boquete y bajaron como un paracaída allí al tullido, al paralítico, justamente donde estaba Jesús. Y Jesús al verlo, le dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Así lo identifica Mateo en el capítulo 2, en el verso 8. Tus pecados te son perdonados. Y vio que los dirigentes judíos de la secta de los fariseos que estaban allí estaban murmurando un poquito, y él leyó sus pensamientos, porque Jesús conoce lo que tú estás pensando en estos momentos, la idea que tú tienes, el error que tú cometes, Dios lo sabe. Y entonces le dijo: ¿qué cosa es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Refiriéndose y señalando allí al paralítico, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante aquel hombre se levantó y fue sano para su casa. Así que Jesús vio cómo aquellos dirigentes estaban pensando en cuanto al poder que él tenía, poniendo en descrédito entre ellos el poder de Jesús. Se maravillaron al ver lo que Jesús hizo. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan encontramos cuando Jesús en el pozo de Jacob se encuentra con la mujer samaritana. ¿Qué ocurre? Ella llega allí a pedirle agua. Jesús le pide agua a la mujer, dame de beber. Ella se asombró porque no había buena relación entre los judíos y los samaritanos. Jesús le explicó un poquito. Y entonces le dijo, si bebe del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Señor, dame esa agua. Y la mujer le dijo, dame de esa agua. Estaba ansiosa. Era una hora calcinante, el sol radiante, un calor insoportable. Y ella estaba allí en el pozo. Y Jesús simplemente dijo, no hay problema, tengo agua suficiente. Pero ve, por favor, llama a tu marido y tráelo. Y él le dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien has dicho. Ha dicho una verdad como nunca antes. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Así que Jesús conocía el trasfondo de aquella mujer. Lo conoce todo. Conoce tus pensamientos. Conoce tus ideas. Conoce lo que tú haces. Y recuerda esto. San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 7, dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerda que Jesucristo es el mismo. Conoce tus pensamientos, conoces tus prácticas, conoce tu vida. Pero qué maravilloso es saber que nuestro Salvador está dispuesto a ayudarte si tú tienes fe en Él y abandonas el error. Y Él te perdona y te presenta ante todo el universo como si nunca hubieras pecado. ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador! Hijo, tus pecados te son perdonados. En estos instantes, en este tercer milenio, en el siglo XXI, siguen resonando con poder esa frase de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Si confiesas tus pecados, no importa el error que hayas cometido, el Señor está dispuesto a perdonarte y darte lo que tú necesitas, no importa el error que hayas cometido. Hay un pensamiento del maravilloso libro El Deseado de Todas las Gentes, allí en la página 233, que dice lo siguiente. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba aquel hombre que había llegado a Jesús con el propósito de recibir la salud. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Tiene una fe suficiente, porque con Cristo nunca se pierde. Con Cristo hay esperanza aún más allá de la muerte, porque Él es el camino, la verdad, la resurrección y la vida. Con Él hay triunfo y con Él hay victoria. Recuerda que el evangelista San Lucas en el capítulo 1, en el verso 37, escribió y dijo, para Dios todo es posible. Hay posibilidad para tu condición. Hay éxito para ti si vas a Jesús. Hay salud si vas a Jesús. Pidamos la bendición de nuestro Dios en estos momentos. Bondadoso y eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a nuestros amables oyentes, los que observan a través de la internet este programa, y permite que podamos confiar en el poder tuyo, que en estos momentos, en medio de las crisis que pasa en nuestro mundo, podamos depender a través de la fe y recibir la bendición que tienes para nosotros. Gracias por amarnos y por perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el Pastor Frankie Salmaguel, es un gusto estar con ustedes y esperamos que la continuación del estudio que iniciamos en esta semana sea de bendición para todos. Por lo tanto, permítanme pedir la bendición de Dios para ustedes y para este programa. Nuestro bondadoso y eterno Dios, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Queremos que al abrir tu santa palabra podamos escuchar tu voz y podamos poner en práctica las verdades que tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, por amarnos, por escucharnos y perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, continuamos el estudio de la palabra de Dios. Jesús las ministraba en sus necesidades. En esta oportunidad vamos a estudiar la importancia de compartir haciendo buenas obras con las personas necesitadas. Y el tópico lleva como título Dorcas en Jope. Pero antes quiero compartir con ustedes el verso que debemos aprender en esta semana, que aparece en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, en el verso 35, y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando todo tipo de enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Maravilloso. Vayamos allá al libro de los Hechos. En el capítulo 9, en los versos 36 al 42, encontramos un relato maravilloso donde se manifiesta de nuevo el poder de nuestro Dios. Dice el relato bíblico que había allí en Jope una mujer, una discípula de Jesús, una seguidora de Jesús, que había descubierto que uno de los dones principales que ella tenía era atender las necesidades de la comunidad. Ella preparaba ropa para personas que estaban en necesidades. Ella compartía sus alimentos, estaba lista a compartir con ellos el amor de Jesús también. Atendía a los necesitados y atendía también a las viudas en forma muy especial. Pero un día ocurrió algo inesperado para aquella comunidad que estaban tan contenta, tan deseosa de que hubiese una persona que se interesara en sus necesidades. Porque a veces vemos una necesidad y viramos la vista. O cogemos otro camino. No. Dorcas. Tabita, que significa Dorca, atendía directamente esas necesidades. Pero lo que ocurrió fue que enfermó y murió. Y dice el relato bíblico que allí aquellas personas cuidadosamente lavaron su cuerpo y la pusieron para comenzar el funeral. Pero se acordaban que cerca estaba el apóstol San Pedro. Y fueron donde estaba Pedro. Por favor, queremos que vayas urgente allí a Jope, porque Tabita, Dorca, ha muerto. Y el pueblo, la comunidad, está muy triste porque es la persona que está lista para ayudarle en todo momento y en toda circunstancia. Y Pedro fue allí. Y como Jesús había mencionado que sus discípulos harían milagros como él lo había hecho. Y recuerden que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Había resucitado a la hija de Jairo también. Así que al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Y también había resucitado a Lázaro, que hacía ya 4 días que estaba muerto. Y Pedro entonces llegó allí vio la tristeza de aquella comunidad, cómo le pedían que hiciera el milagro, necesitaban a Dorca, Tabita, para que estuviera haciendo allí el trabajo que realizaba. Y Pedro oró al dador de la vida, a Cristo Jesús, el que ahora intercede por nosotros, el que escucha nuestra súplica, el que está listo para atendernos. Señor, devuelve la vida a esta mujer que el pueblo clama porque están interesados en seguir amándola porque ella es muy benévola con todo el pueblo. Y Dorca abrió los ojos, recibió de nuevo la vida porque la vida es Cristo Jesús y entró en la vida de aquel cuerpo inerte y volvió a realizar las tareas maravillosas que Dorca realizaba. Hay dos expresiones en este relato donde dice que Tabita Dorca atendía a los santos y también a las viudas. Los santos están representando a personas como ustedes y nosotros que creemos en Cristo, tenemos fe en Cristo y estamos dispuestos a ayudar, pero también tenemos necesidades. La viuda estaba representando tanto a las personas dentro de la comunidad del pueblo de Dios que ayudaba también y algunos que tenemos necesidades y también a las personas de afuera que no conocen a Cristo Jesús. Ellos también tenían necesidades y Dorca las atendía. Pero un poquito más adelante Jesús presenta algo importante que nosotros debemos conocer y poner en práctica en nuestras vidas. Porque Dorca era una discípula de Jesús, seguía a Jesús, hacía las obras que Jesús realizaba para con la comunidad. Y el apóstol San Juan, el discípulo amado, ahí en su evangelio, en el capítulo 13, en el verso 34 y 35, él menciona y dice, Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y luego dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os aman los unos o se aman los unos a los otros. ¡Qué maravilloso! Es saber que el amor es algo incondicional para hacer la obra y constituirnos en discípulos activos de Cristo Jesús. Por lo tanto, tu Jope hoy puede ser tu hogar, que haya alguna necesidad. Tu Jope puede ser el hogar de algún vecino, de algún familiar, de algún amigo que necesite que tú actúes en el día de hoy para ayudar a esa persona. Pero sabe que también, en el verso 12 del capítulo 15, Jesús menciona y dice, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cristo te ama incondicionalmente. Cristo me ama a mí incondicionalmente. Por lo tanto, si entendemos que Cristo nos ama, debemos amarnos unos a otros. Y debemos hacer las obras de bien para aquellas personas que necesitan representando a Cristo Jesús. Y recuerden esto, el bien y las buenas obras que hacemos no es para salvarnos, sino porque somos salvos en Cristo Jesús, glorificamos su nombre en estos momentos. El escritor llamado, oigan el nombre de este escritor, el nombre de él es el siguiente, Alvin, él dice, tres estilos de vida en nuestra comunidad. En primer lugar, está el énfasis o el enfoque colonizador. Vamos a atender la necesidad de la comunidad que nosotros podemos observar. Está el enfoque jardinero, desarrollar un vínculo con la familia, atendiendo la necesidad de la familia como lo hace un jardinero atendiendo y poniendo hermoso el jardín. Y está el método pastoral, que es servir a una comunidad inmediata o una población específica. No importa el método que tú quieras usar, tienes que servir. Porque si sirve, sirve. Si no sirve, no sirve. Dios quiere que tú sirvas para su gloria y para su honra. Él está a nuestro lado, está dispuesto a ayudarnos. Y en estos instantes, en esta hora especial de tantas necesidades en nuestro mundo, sirvamos con amor para la gloria y la honra de nuestro Dios y beneficio de la humanidad por la cual Cristo murió, por la cual Cristo derramó su sangre, por la cual Cristo intercede en estos instantes porque está listo a asistirte a ti para que tú con esa bendición y depositando tu fe en Él puedas ayudar a otras personas que necesitan de tu amor. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Querido y bondadoso Dios, en estos instantes alabamos tu nombre y te glorificamos. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar en el poder tuyo. Gracias porque Cristo nos amó hasta el punto de morir por nosotros, intercede hoy por nosotros y quiere que nosotros, los que conocemos esta gran verdad, nos convirtamos en discípulos tuyos y nos amemos unos a otros. Y que también amemos a aquellos que necesitan, que aún no saben que Cristo es su Salvador. Oh Dios, gracias. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino. Como se han dado cuenta ustedes, el estudio que estamos compartiendo tiene el propósito de usar este espacio compartiendo con ustedes estas verdades, porque estos mensajes tienen una aplicación práctica para nuestras vidas, no solo lo que hizo Jesús, lo que nosotros, lo que tú y yo podemos hacer. Por lo tanto, es un gusto saludarle nuevamente. Le habla el pastor Frankie Salmaguel, de la Asociación Adventista del Este, ahora ayudando aquí al Ministerio Alzat en Loma Linda, California. Pidamos la bendición de Dios para el estudio de nuestro programa. Querido Dios, te alabamos, te glorificamos. Quédate con nosotros, que tu Espíritu nos instruya, nos oriente, nos enseñe, que podamos, oh Dios, poner en práctica las verdades de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos, estamos en el último espacio de nuestro estudio bajo el título Jesús las ministraba en sus necesidades a la comunidad. El tópico que vamos a estudiar, la iglesia en acción. Y el versículo que hemos aprendido en esta semana es Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo capítulo 9, verso 35. La iglesia en acción. La iglesia es la comunidad de fe que se reúne con el propósito de imitar a Jesús y poner en práctica las verdades de Jesús, como mencionamos en el día de ayer, amándonos unos a otros y amando a aquellas personas que aún no conocen del amor de Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta oportunidad, comparto con ustedes un pensamiento del apóstol, o no, del sabio Salomón, registrado en el capítulo 16, en el verso 3 del libro de Proverbios. Y dice allí el sabio: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Glorioso mensaje. Pon en las manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos serán cumplidos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que encontramos ahora aquí la iglesia. Pero quiero compartir con ustedes lo ocurrido hace muchos años. Allá por el año, oigan esto, te voy a decir exactamente cuál fue este año, mire. El año 1902, dos jóvenes graduaron del colegio adventista como médicos aquí en Loma Linda, lo que hoy es la Universidad de Loma Linda. Encontramos allí que los nombres de ellos eran Harry y Maude Miller, y decidieron ir a la China para ayudar y ejercer allí su profesión, dejando a un lado la fama, las comunidades aquí de los Estados Unidos, e ir allá a servir la iglesia en acción. Específicamente, el doctor Harry Miller dedicó 50 años de su vida para vivir allí. Y la población de la China lo amó, lo acogió, lo apreció por el servicio que le estaba brindando. Hasta el general Chin Kai Chal y su esposa Mao, él era el médico favorito de esa familia. Atendía allí a la aristocrática china, pero también atendía a las personas que necesitaban y se metía allá en una cueva donde había personas sufriendo y allí pues las atendía en una forma muy especial porque él quería atender las necesidades de esas personas. Así que seguía la orientación, el consejo dado por Jesús de que su iglesia en la tierra tendría como propósito servir a la humanidad. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por aquellos a los cuales él venía a servir. Como dice el relato a través del apóstol San Juan, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no lo aceptaron. Pero no importa, aunque tú niegues a Jesús, él sigue amándote. Aunque tú no le conozcas, él sigue amándote. Y si de alguna manera llega hasta ti el conocimiento de la palabra de Dios, del amor de Jesús, acéptalo, porque es lo mejor que puedes hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, lo que registró el médico amado Lucas en el capítulo 14, verso 25 en adelante, pues bien, tiene que tomar la cruz y seguirlo. Hay situaciones difíciles en la vida de aquellos que están dispuestos a servir a la humanidad, porque el enemigo de las almas no quiere que tú sirvas, no quiere que tú ayudes, quiere verte a ti sufriendo y ver a los demás sufriendo al lado tuyo. Pero Jesús nos indicó que aquella persona, y eso específicamente lo menciona en el capítulo 19, en el verso 29 del Evangelio según San Mateo, si alguna persona tiene que dejar padre, madre, amigo, comodidades por seguirme, oigan la promesa que hace Jesús. Mira, vas a recibir 100 veces más aquí y la vida eterna en el mundo venidero. Jesús nos ha dejado a nosotros una misión. Y antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos que registró Mateo en el capítulo 28, en los versos 18 al 20, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una misión tenemos que cumplir. Y la misión es compartir las nuevas de salvación. Que hay esperanza en Cristo Jesús. Que hay solución en Cristo Jesús. Que hay victoria en Cristo Jesús. Hay salud en Cristo Jesús. Y saben que Moisés, aquí en el registro sagrado, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 26, escribió lo siguiente, una promesa de parte de nuestro Dios, y dice, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¡Qué maravilloso es que Jehová, nuestro sanador, está listo para asistirnos si nosotros somos sus discípulos, si nosotros le seguimos y nosotros le amamos! Pero en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, en el capítulo 7, en el verso 15, apunta también allí y dice el registro sagrado, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Por lo tanto, amigo, no desprecies la oportunidad maravillosa que Cristo te da. Hermanos, iglesia en acción, ayudemos a aquellas personas, hagamos todo el bien que podamos y vamos a ver resultados maravillosos. Encontramos la historia de una joven llamada Cristina. Ella dedicó ir al África también a ayudar allí a las personas. Realizó una obra maravillosa y tenía que ir a un lugar distante donde tenía que viajar 9 horas en autobús. Y él le presenta las opciones. Aquí hay un autobús con todas las comodidades, aire acondicionado, listo para llevarle. Puede descansar con choferes uniformados. Pero también hay un autobús que es más lento, donde las personas pagan menos y está atestado de personas. Y ella determinó y dijo, voy a montarme en ese autobús porque voy a encontrar personas a las cuales puedo ayudar. Así que ella puso a un lado la comodidad para servir a la comunidad. Esa es la iglesia en acción. Eso es lo que Dios espera de ti hoy, que sirvas a la comunidad con amor, y la recompensa es segura de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él cumple su promesa y no te va a dejar y no te va a desamparar. Pidamos la bendición de nuestro Dios en estos instantes. Nuestro Dios, te alabamos, te glorificamos. Gracias porque en esta oportunidad hemos entendido el llamado tuyo de que tu iglesia tiene que estar en acción, cumplir con la misión de decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Que busquemos la oportunidad para ayudar a alguien este día, en esta semana, oh Dios. Quédate con nosotros, guárdanos en tu amor, danos el privilegio de disfrutar de tus bendiciones y de muy pronto ver a Jesús aparecer en gloria y estar con Él en el hogar celestial. Gracias por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Amén.